Mirá quién vino. Diviki, no pensás en términos comerciales. Vivo de la editorial, no tengo ninguna otra fuente de ingresos. ¿Sí? O sea que no puedo sacar 5 libros que no se vendan nada. Pero compenso sacando cosas que nos gustan, a pesar de no tener ninguna certeza sobre si se va a vender o no. Nacional Rock. Mira quién vino, nene. Bueno, vino Rafael Gentili, primer candidato a legislador por Izquierda Democrática. Gracias por venir, Rafael. ¿Eh? Muchas gracias, Rafa, chicos, por estar gracias acá. Por podemos decir, actual legislador porteño, vos entraste con Pino en 2009. Sí. Desesperanza. Y ahora te hiciste un monobloque que ya se llama Izquierda Democrática. ¿Cómo es eso? El monobloque. No, seguimos en el bloque Proyecto Sur formalmente, pero. Pero estamos, sí, afuera de lo que era el movimiento Proyecto Sur, uh-huh. que fue lo que nos llevó a la legislatura. Nosotros éramos parte de la experiencia de la CTA, así llegamos a la legislatura. Después esa experiencia tuvo su discurrir con la interna y, en fin, y todos esos problemas que hubo. Y bueno, cuando el Pino decide aliarse con Carrió, más no tener tampoco un mecanismo democrático de resolución de una interna en la Ciudad de Buenos Aires, equivalente a las PASO, nosotros tomamos la decisión de formar nuestra propia experiencia política, nuestro partido político. No teníamos formalmente un partido político, nos pusimos contrarreloj a formar un partido político para poder presentarnos a elecciones y que en todo caso sea la ciudadanía la que juzgue nuestro posicionamiento político y también el trabajo que hemos hecho en estos 4 años. Cuando ella te decía Proyecto Sur, Pino, vos dijiste Desesperanza. Te salió. No, Desesperanza Blanca. Ah. En el 2009. Esa Esperanza Blanca, no Desesperanza. Ah. No. Esa Esperanza Blanca. Sí, claro. No, Desesperanza. Ahora, no. Igual decirle Esperanza Blanca es un poco ya hacer una bajada de línea editorial. Bueno. ¿Por qué Esperanza Blanca? ¿Por qué dejaron a los negros afuera? No, porque en el 2009 todos nos reconocen como que abrimos un camino, un surco en la política de la ciudad, pero también en la política era un faro para la política nacional, ¿no? Estábamos marcando una agenda política y muchas de esas cosas siguen siendo muy pertinentes y demostrando que había una fuerza, había como decíamos en ese momento, no estaba a la pared a la izquierda del kirchnerismo, había otras alternativas. Bueno, después enfrentamos diferentes dificultades y diferentes visiones sobre el relanzamiento que hace el gobierno kirchnerista a partir de la derrota del 2009, con una serie de iniciativas que nosotros incluso legislativamente en el Congreso Nacional apoyamos, cruzado con el rol del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires, que ha dejado también mucho que desear en su oposición al macrismo, más que nada ha funcionado. Bastante funcional, ¿no? Claro, como. No han sido los únicos, pero han funcionado como la pata de gobernabilidad al macrismo. Y eso también ha acrecentado diferencias o esas visiones disímiles. Y al punto que para algunos compañeros del Proyecto Sur, el enemigo principal es el kirchnerismo y no el macrismo. Como también se puede decir algunos compañeros de Frente a la Victoria, donde ven que el enemigo principal es Proyecto Sur y no el macrismo. Entonces, ahora, ahí, Rafa, cuando tenés compañeros de Proyecto Sur que ven al enemigo principal al kirchnerismo antes que al macrismo, concretamente dentro de la ciudad, ¿te parece que le están errando un poco al vizcachazo? Sí, obvio, pero a mí la verdad no me gusta hacer política juzgando lo que hacen los otros. En todo caso, yo confronto con mi opinión, porque creo que nosotros no debemos en la política tratar de no adjetivizar las oposiciones de los otros, ¿no? Sí, es así, por eso no estoy ahí. Uh-huh. Y ya los gestos y los comportamientos políticos creo que hablan por sí solos. Cuando en marzo vino Macri a la legislatura a traernos su proyecto llamado Libertad de Expresión, nosotros no lo acompañamos y eso fue acompañado por importantes compañeros del bloque de Proyecto Sur, impulsado, se pusieron a modificarlo y bueno, no hace falta que yo entre a juzgar esos comportamientos ni nada, porque me parece que no agrega nada. Bueno, intervenimos, las acciones también implican que vos estás haciendo un obvio, cierto juicio, ¿no? Exactamente, claro, claro. Pero digo, por eso no hace falta sumar las adjetivizaciones, porque como que nos quedamos en el ruido y en la espuma de la política y no en la sustancia. Sí, ya la diáspora de la facción más progresista de Proyecto Sur. La diáspora, dijo, ¿qué se hace el grande? Ah, no, me está atendiendo. Pero el éxodo. En el colegio le enseñaron la palabra. De la facción más progresista de Proyecto Sur es el día de estudiante secundario. Ya ocurrió. ¿Cuáles son los desafíos que crees que no incorporó el kirchnerismo y no incorporó el macrismo que incorporarían ustedes en la legislatura? Yo, vivienda, se me ocurre como... Bueno, la agenda de la ciudad de Buenos Aires está, de nuestro punto de vista, totalmente distorsionada. No están en la legislatura los temas fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son esos temas fundamentales para nosotros? Son los que venimos trabajando desde presupuesto participativo. En términos políticos, vos tenés en la ciudad de Buenos Aires una realidad invisibilizada, que es que el 13% de la población de la ciudad no vota, que son los residentes extranjeros que tienen residencia permanente y hace más de 10 años, ¿tá?, en la ciudad y no votan, no pueden ser ni siquiera candidatos a comuneros. Estamos hablando de que te inclinan una elección, o sea, sí, ¿no? Sí, 13% es lo que sacó Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Y además no se explica, si estando teniendo residencia permanente, ¿por qué no? No votan en los asuntos de la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Sí. Uno puede discutir si pueden votar en los asuntos nacionales y esas cosas, pero no claramente en los asuntos de la ciudad. Y las problemáticas de la vivienda. Hay una orientación nuestra que es, en la ciudad de Buenos Aires, quien gobierna la ciudad de Buenos Aires debe hacer cosas para aliviarle el bolsillo a la gente, ¿tá? Y esto complementado con una política de derecho. Nosotros somos de una corriente política e ideológica de considerar los derechos como obligación de los estados de realizarlos para todas las clases sociales por igual. Nadie discute que el derecho a circular libremente, incluso a votar, a ejercer los derechos políticos, no están subordinados a ninguna condición personal de nosotros. Cumplimos 18 años, 16 años, podemos votar, ¿tá? Ejercemos los derechos civiles y políticos por cumplimiento de algunos parámetros objetivos para todo el mundo. Sin embargo, los derechos sociales están mediatizados. Vos tenés derecho a la vivienda si te lo mereces, si trabajaste para tener derecho a la vivienda. Si no, el Estado no tiene por qué darte una vivienda. Esto se vio muy claro con el conflicto del indoamericano, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hay que trabajar claramente para los sectores populares desde esta visión, pero también para los sectores medios. Se tomaron medidas igual en ese sentido después, ¿no? Con Procrear. Sí, sí. No por ahí es, que no alcanzan, ¿no? Sí, no es el mejor ejemplo en términos de la ciudad, porque la ciudad todavía no se desarrolló el plan Procrear. Pero hubo una, el conflicto de las tierras ferroviarias, de Caballito y eso. ¿Qué fue? Porque acá vino Claudia Neira en su momento y se lo preguntábamos, pero medio esquiva la respuesta, y puedo entenderlo porque que ahora se incorporó al espacio del FPB, pero aquel paquete de leyes, que me acuerdo, Página 12 lo tituló Entre Gallos y Medianoches, ¿no? Que se aprueba en diciembre, creo que fue del año pasado. Ahí hubo un pacto entre el Frente para la Victoria, entre el PRO, muy claro, ¿verdad? Sí, y también entre Confianza Pública, el partido que lleva como candidata a Ocaña ahora también, sí. De Daniel Amoroso, ¿no? Daniel Amoroso. Ahora ese pacto, que también cuando decís pacto suena horrible. Bueno. Digamos, también en la legislatura existen negociaciones, concesiones. De eso se trata también la actividad parlamentaria. ¿Cuáles son los factores o de ese pacto, que vos decís entre gallos y medianoche, que sí a vos te parece que fueron inmorales? No estamos de acuerdo. O perniciosos. No estamos de acuerdo. A ver, fue todo un paquete de leyes que tuvieron que ver con algunas demandas del PRO y algunas demandas del kirchnerismo. Las demandas del PRO fueron un centro de carga y descarga que se llama de FADEAC en Lugano, que es la privatización de unas 30 hectáreas ahí en el Parque Roca, el Distrito de las Artes en La Boca, que era muy resistido por mucha militancia kirchnerista inclusive, que es como los otros, el Distrito Audiovisual y eso, un predio para el Sindicato de Amoroso, que se votó ahí entre gallos y medianoche también. Después el paquete de leyes, lo del Borda, que quedaba en una nebulosa, un limbo, ahí como se votaba y todo, pero estaba claramente, abría las puertas para una ley de alguna manera un poco vidriosa. Sí. O sea, La ley decía sur de la ciudad, se sabía que por eso se... No, y se sabía que se quiso poner que no eran los terrenos del Borda, y el PRO no aceptó que no se pusiera que no eran los terrenos del Borda. Claro. Pero tampoco se explicita que fuera en los terrenos del Borda. No, pero la discusión precedente era que el proyecto original vino con los terrenos del Borda. Claro. El macrismo, ¿qué hace? El macrismo desafecta de los terrenos del Borda el pedazo este que quería sacar. Entonces ya dejan de ser terrenos del Borda. Entonces, a partir del momento que lo desafecta, que es antes que se vote, no eran los terrenos del Borda, sino los terrenos vecinos al Borda. Entonces, cuando van y plantean, no, pero incorporemos los terrenos del Borda, dicen, no tenemos que incorporar nada, pues no son los terrenos del Borda, porque formalmente no eran los terrenos del Borda. Y esto es caso, esto me viene a cuento lo del Borda, porque acabamos de notificar una sentencia del juez en la causa del Borda que comprueba que había asbesto en los restos del taller protegido 19, ¿no? Pero bueno, el Borda y después el paquete de leyes del negocio inmobiliario, que eran las tierras ferroviarias de Liniers, Caballito y Palermo, que no se van para el plan Procrear, pese a que se presentó así. Ahí tuvieron una mano de Clarín, que en la infografía cuando presentaba que eran para el plan Procrear, no eran para el plan Procrear. Las que eran para el plan Procrear eran los terrenos de Pompeya y Parque Patricios, eso sí, destinados al plan Procrear, pero estos no, eran para proyectos inmobiliarios. Del macrismo, digamos. No, eso lo pidió el kirchnerismo. Pero eran por proyectos inmobiliarios manejados por la ANSES, que se llamaban a concursos, y están abiertos los concursos. Pero no eran viviendas sociales, decimos, no eran para nada. No, para nada, no. Podían ser torres. Tampoco son torres, pero eran proyectos que fomentaban la revalorización inmobiliaria de la zona. En Palermo, con un agregado peor. En Palermo ustedes vieron que se está haciendo un shopping a cielo abierto en la línea del ferrocarril entre Juan B. Justo, entre Paraguay y Santa Fe. Vieron enfrente del es el polo, el polo de ciencia y técnica. Eso es un proyecto de IRSA, ¿no? Que todas estas leyes pasaron por el procedimiento de doble lectura. Hubo una primera sanción. Cuando se vota Palermo en la primera sanción, se vota con un plano que era de Paraguay a Niceto Vega. Se registra en la zona entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, desde Paraguay a Niceto Vega, ¿no? Ese era el predio. Que hay espacios ya que son del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese era el predio. Cuando se va a la segunda lectura, después de unas audiencias públicas que fueron muy, muy, muy, muy fuertes y escandalosas, si se quiere, con mucha de todos lados, hubo agresiones, bueno, fueron bastante movidas. En la segunda lectura aparecieron los diputados con una sugerencia de alguien de un particular que había presentado un escrito, vos sabés, Julia, cómo son estas cosas en la legislatura, que ha presentado un escrito, y entonces en la segunda lectura se le agrega a ese plano, se lo extiende hasta la calle Santa Fe, y se le agrega el predio de IRSA, donde está este shopping, que es un shopping gourmet, que además dan la posibilidad ahí sí de construir dos torres, y se le garantiza a IRSA que nunca va a tener que abrir algo que estaba previsto urbanísticamente, que era la calle Charcas, ¿tá? Que tenía que seguir a Juan B. Justo. Esto fue todo lo que fue votado. Esto fue lo que votado del escándalo del pacto PROCA que nosotros. Un gran paquete. Ahora, a modo de abogado del diablo, Rafa, si ustedes tenían como Proyecto Sur un bloque, ¿por qué todas esas iniciativas que hoy estamos diciendo que faltan? No digo que no se hayan hecho y no se hayan laburado, sino por qué no se lograron, a través de la correlación de fuerzas o de lo que sea, transformarse en ley y que sea un beneficio para la vida de los porteños y las porteñas. Porque después del 2009, la mejor elección que tuvimos fue el 2009, el 2011 solamente entraron 4 legisladores, y no tenés una correlación de fuerzas. Hoy Proyecto Sur se quedó con 6 legisladores, no tenés una correlación de fuerzas en 60 legisladores para llevarlo a cabo. Y con un agregado en los últimos 2 años, que es que el macrismo tiene la mayoría en todas las comisiones. Y yo dice, no tenemos la mayoría en el pleno. Y obturan el... Pero tiene el 60% de todas las comisiones. Y además, excepto la de salud, tiene la presidencia de las comisiones más importantes. Entonces, nada que vaya por el camino normal del debate de comisiones, que es el funcionamiento normal de cualquier cuerpo legislativo, va a llegar al recinto si el PRO no quiere. De hecho, la única iniciativa que nosotros logramos destrabar fue con la discusión del aborto no punible. Que igual fue complicadísima. Y conseguimos 31 votos ahí, porque la posición tiene la Comisión de Mujer, ¿no? Pero fue el único caso que se llevó al recinto. Sí, porque además hubo un par de legisladoras del PRO, ¿no? Creo que dos de ellas que también lo habilitaron. Sí, en realidad operó ahí la disciplina partidaria. Yo te diría que es una ley que puede salir con 40 votos. O sea, vos podés tener 9 legisladores del PRO que voten esa ley. Había una cuestión con las chicas de 14 años, 12 años, que medio los horrorizaba y lo más fundamentalista del lado del PRO lo usaban como que venía el diablo, ¿no?, a gobernar la legislatura. Pero era una ley que podía haber salido, si no hubiera funcionado la obediencia partidaria, hubiera salido con 40 votos. Pero se votó y después, bueno, el macrismo la vetó. Pero en realidad hoy, y pasa esto, pasa que, y es una de nuestras mayores obsesiones, si se quiere, la política en la Ciudad de Buenos Aires está dividida por el plano nacional. Sí, claro. Y eso es lo más funcional al macrismo, porque está, y eso se ve en el comportamiento nuestro en la Cámara de Diputados Nacional. Nosotros programáticamente, en términos parlamentarios, acompañamos un montón de leyes del kirchnerismo. Las más importantes las acompañamos. Sí. Ahora, en términos, ley de medios, matrimonio todo, en términos políticos, nos ubicamos a las antípodas. Uh-huh. Entonces, y eso define el posicionamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso también lo define para los sectores, por ejemplo, kirchneristas, que se opusieron a este paquete de leyes. Sí. Entonces, hay que armar una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Suena una utopía decirlo, pero nosotros lo decimos e insistimos. Hay que armar una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires que no esté reflejada necesariamente una mayoría alineada en el mismo lugar nacionalmente. Mientras eso no suceda, quizás sí. Claro, que la política en la ciudad no tiene por qué reflejar exactamente la política a nivel nacional. Y te dejo una pregunta para después del tema. Sí, por favor. ¿Ves, crees que ese camino que vos ves en el horizonte puede llegar a ser posible o más viable con un candidato, que para mí es un candidatazo del Frente para la Victoria, como Jorge Tayana? Se durmió. Ah, cierto, porque era para después. Claro. Y ¿me puedes hacer un poquito más del show? No me lo contestes ahora. Vuelvo así. Julia Mengolini, Iván Jargrodzki. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mirá quién vino. Hola. Muy bien, seguimos en Mirá Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy, el señor Rafael Gentili, actual legislador porteño en el bloque de Proyecto Sur y primer candidato a legislador porteño por Izquierda Democrática. El señor Rafael Gentili es uno de esos legisladores serios. Que laburan. Es de los que sientan el culito en la legislatura, tiene un equipo de gente que labura y él tiene una gran producción de estudios hechos sobre cuestiones muy concretas de gestión en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, perdón, Rafael, corregime si me equivoco, pero ¿no sos vice del Laboratorio de Políticas Públicas? Sí. Claro, ahí está, ahí tenés. Mirá vos, che. Bueno. Presidente Puricelli. Y tiene, Gabriel. Tiene muy, muy estudiado el señor Gentili todo lo que es subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Si tuvieras que explicarle, no sé, a un marciano o a un correntino por qué Macri hace enormes negocios con el subte, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo es ese entramado? El principal negocio lo hace Metrovías, del Grupo Rollo, ¿no? Con en estos años, por ejemplo, tanto el Estado Nacional como el Estado de la Ciudad han puesto 1.400 millones de dólares en el subte, ¿ah? En subsidios o en inversiones supuestamente para extender el subterráneo. Y no se ve eso en el funcionamiento del subte. Yo viajo todos los días en el subte y uno, la verdad, cada día se viaja peor. Uno piensa, bueno, vamos a tener nuevos coches, vamos a... No, es... Y todavía a mí me toca en el A, no se abrieron las dos nuevas estaciones, va a ser imposible viajar. Y eso además es... se extendió muy poco. Algunas estaciones nuevas. Nada. En realidad estaciones que ya habían sido hechas por los gobiernos anteriores. Que Macri le quedó la parte más de tendido de vías o la cuestión de las señales, pero no se hizo absolutamente nada. todo lo que fue el mantenimiento del subte en los 10 años fue responsabilidad del gobierno nacional, y todo lo que fue extensión del subte fue responsabilidad siempre del gobierno de la ciudad. Eso no se pasó a la órbita nacional. Y los dos aspectos son lamentables. Vos pensás que el subte está con el 23% de sus vagones fuera de servicio. No porque estén inutilizados, tirados, ahí no sirven más, sino porque... Porque vino Iván y lo rompió. Sí. Perdón, traté de no romper. Me escapó, casi parto un micrófono en dos, discúlpeme. El vasco. Discúlpeme. Sigamos, bueno, podemos seguir. Hay un 22% entonces de vagones rotos. 23 de fuera de servicio es mantenimiento. Y reparar eso sale 45 millones de dólares nada más. Entonces, hay una decisión de no arreglar esos vagones. ¿Está? Entonces, es una decisión totalmente inexplicable. Si esos vagones estuvieran arreglados, hoy viajaríamos mejor. O sea, no tendríamos los problemas de demora que hay en el subterráneo. Entonces, claramente, tanto Metrovías como los gobiernos que tienen control de Metrovías no les ha interesado en estos años que el subte funcione bien. Sí, pero hay algo que es cierto en la Ciudad de Buenos Aires, que es que prende muchísimo el discurso antisindical, digamos, en torno a los metrodelegados y demás, responsabilizándolos a ellos por el mal funcionamiento del subterráneo. ¿Vos cómo ves eso? ¿Cómo es tu relación no con los metrodelegados, sino con el reclamo de los metrodelegados? No, de ninguna manera se puede decir que los metrodelegados son responsables de cómo funciona el subterráneo. Los responsables son, en primer lugar, Metrovías y los gobiernos que la tienen que controlar. Sí creo que los metrodelegados tienen, y los del trabajador del subte, tienen que seguir actuando con responsabilidad y cuidar el subte, y también tener muy claras las correlaciones de fuerzas con la sociedad en su situación laboral, que muchos ven como un privilegio, ¿no? Esto de trabajar 6 horas y tener 1 hora de descanso y todo eso, me parece que uno que tiene experiencia sindical y de sindicatos de servicios públicos, tiene que ser muy, muy cuidadoso y muy criterioso, porque la verdad son conquistas laborales que hay que reconocer, que hay que defender, pero siempre esa conquista y esa defensa va a ser a partir de la legitimidad social que tengan. Y si ellos pierden esa legitimidad social por llevar reclamos o llevar conflictos con la patronal, en este caso Metrovía, su desbase, a sus últimas consecuencias, lo que terminan siendo volviéndose como un boomerang. Entonces me parece que hay que ser muy inteligentes. Algunos de ellos lo son, otros sí. Me parece que priorizan sus peleas políticas, posicionamientos políticos, pero de ninguna manera se pueden decir que son responsables del mal funcionamiento del también sur. Es cierto que los metrodelegados no tienen por qué conservar una legitimidad social, sino con sus trabajadores, que son, a fin de cuentas, quienes representan. Rafa. Sí, eso es... Perdón, Julia, sí, pero sí. Eso yo te digo, cuando sos un trabajador de un servicio público, eso es así y hasta ahí también. O sea, bueno, vos laburaste. Yo laburé en el ENRE, fui delegado sindical por ATE en el ENRE, conseguimos muchas cosas, muchos beneficios sindicales para todos los trabajadores del ENRE. Ahora, la verdad, si vos venía un tipo y no lo atendías bien en su reclamo, todo lo que vos conseguías se te volvía en contra. Entonces, el laburante de un vos laburás para una empresa privada de alimentos, es tu patrón, hace sí. Mejorar las condiciones de trabajo y sacarle toda la mayor plusvalía posible. Ahora, vos laburás para un servicio público o para el Estado, que era mi caso, tenés que ser muy cuidadoso. O sea, no tenés que renunciar a nada. No es que los metrodelegados o los trabajadores del subte tienen que renunciar a su hora de descanso. Lo que tienen que saber muy claro es la responsabilidad, porque parte de su... De la legitimidad de lo público está en los laburantes, lo que damos legitimidad a lo público. Así como defendemos la salud pública por los laburantes, también tenemos que ser muy conscientes del rol ese que tiene el laburante, porque eso termina delegitimando lo público en sí mismo. Yo te digo, el subte tiene que ser estatal. Y vos me decís, pará, si lo va a manejar gente que lo único que va a hacer es vamos a poner plata para defender privilegios de un sector, ya perdés un poco de legitimidad. No estoy hablando que esto sea el caso, pero me parece que... El rol es una responsabilidad sobre todo de los que ejercen el sindicalismo. Te dirían los metrodeos que no tienen una hora de descanso, sino que tiene que ver con frecuencia. Sí, ya sé. No estoy discutiéndote eso. Lo que estoy diciendo es... El concepto de cara a la sociedad. Sí. Rafa, ¿se podría decir tal vez que el macrismo tiene solamente en un sector, que es el transporte, una política? No sé si buena o mala, pero que ahí se concentran y hacen cosas. En general... ¿A vos te parece que está bien lo que hacen, más allá del subte? Olvidémonos de eso, tengamos en cuenta, no sé, bicisendas, metrobús, cambiar, sí. Cuando cambian los carriles de mano de acá para allá. ¿Es una política por lo menos coherente en sí misma o es cualquier cosa, una sumatoria de medidas que no tienen mucho sentido en sí mismas? Es una sumatoria de medidas que ellos manejan muy bien marketineramente y que algunas están bien encaminadas, qué sé yo, las bicisendas o el sistema de bicis, que ellos este año lo querían privatizar y nosotros impedimos que se lo privaticen. Está bien orientado. Es un proyecto ni siquiera de ellos, pero ellos lo descubrieron y lo están desarrollando con un sesgo hacia los sectores de la zona norte, más que los sectores de la zona sur, no explotándolo todo lo posible como complemento del sistema. Vos hoy podrías tener, si vos vas por todas las líneas de trenes, vos tenés que mucha gente, por ejemplo en el Roca, vos tenés guardería de bicicleta en todas las estaciones del Roca. Eso es gente que va de su casa hasta el tren en bici y que perfectamente se podría bajar en Constitución y subirse a una bici. Y hoy no tiene esa posibilidad. ¿Está? Entonces, no está orientado a como fomentar para que sea parte del sistema de transporte, sino como algo de la buena vida, qué sé yo. Pero están desarrollándolo y eso se puede decir que está bien. Los carriles exclusivos están bien. El Metrobús en algunos lugares puede estar bien. En la 9 de julio claramente no está bien la opción que se tomó. La peor de las tres opciones que había. Carriles exclusivos por las laterales o esos mismos carriles en vez sobre el medio de la 9 de julio, sobre las plazoletas de los costados de la 9 de julio, no haciendo obras tan fastuosas como las estaciones. ¿Tá? Pensá nomás que cada estación salió 9 millones de pesos. ¿Ah? Ay, no me lo decís, me pone en mal humor. Entonces, y no sirven para nada, nada más que para que la gente camine. Sí, están iluminadas, pero vos perfectamente podías iluminar las plazoletas y poner parada de colectivo, sí, sin hacer estaciones que no cumplen la funcionalidad que tienen las estaciones en el Metrobús. ¿No? Claro, el Metrobús tiene, las estaciones son así, porque vos lo que haces es ahorrar el tiempo que la gente demora en sacar el boleto, sí, porque lo saca al entrar a la estación. Claro. Eso es imposible. Pero ahí no tienen, no venden boleto ahí. Y no, porque ¿cómo vas a vender? No, si hay 10 líneas de colectivo diferentes, ¿a quién le das la plata del boleto? ¿Cómo sabes el pasajero que entra a la estación a qué línea de colectivo, claro, se va a tomar? Entonces, no tenés. Eso es cuando el Metrobús es de una sola línea. Entonces vos haces como un tren, simulás que es un tren, que sacás el boleto antes, cuando ya estás en la estación ya sacaste el boleto, entonces te subís. Pero aparte de Metrobús no tiene el sentido que siguen siendo los mismos bondis que pasaban por ahí. Además, las mismas líneas, que cada una tiene su negocio. Y que no se le pidió ninguna inversión, no hicieron nada. No tienen bondis más largos, todo el mundo pensaba que se iba a tratar de eso. No, y la 91, que es la línea que hace el Corredor Sur junto con el Metrobús, de ninguna manera tampoco, esa, en términos económicos, es una línea que la cambiaron, la mejoraron, y los dueños de esa empresa lo están haciendo poniendo un peso, devolviendo un peso del negocio que le dimos, porque incluso le cambiamos el recorrido. No iba por el trayecto del Metrobús. Es la que cuando vos venís por el Metrobús de Constitución, en vez de seguir por todos los otros, se desvía para tomar Diagonal Norte. O sea, le hicimos un carril exclusivísimo a ellos. O sea, no hay ningún... Y eso se responde a una tradición de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, que siempre estuvo cooptada por las empresas de colectivo, ¿no? Entonces, claramente, esto está hecho para beneficiar a las empresas de colectivo. Subsidiariamente beneficiaron a los usuarios, pero tenían otras medidas para tomar. Y el subsidio, el beneficio de los usuarios también es, hicieron muchas otras medidas que no tienen que ver con el Metrobús. Sacar las combis de estacionarse en el Teatro Colón y esas cosas, no tenían nada que ver con que lo podías hacer con Metrobús o sin Metrobús. Lo hicieron con el Metrobús. Hacer espaciar las paradas de colectivo, en vez de cada 2 cuadras, cada 4 cuadras, lo podías haber hecho aunque el colectivo pase por Maipú o por Esmeralda. Decirle a las empresas de colectivo que es lo único que están cumpliendo, que mejoren su frecuencia, entonces que no se te junten 2 colectivos 9 en la parada, que eso te juntaban 2-9, 2-17 y todo eso, te hacía imposible. Ustedes lo ven acá, lo veían acá en la puerta de la radio. Todas esas son medidas que no tienen nada que ver con el Metrobús. Y esas son medidas muy importantes para aliviar esta sensación de aliviar el tránsito que se tiene en el Metro 1 de julio. Sí, ¿no? ¿Por qué decís sensación? ¿No crees que se alivió? Sí, se alivió, pero digamos, se alivió porque si vos decís, las combis claramente despejaban, vos ampliaste un carril en las calles laterales, sacá las combis, de los que convivimos por el centro, vemos los que son las combis, además en la Avenida Mayo siguen estando las combis y vos ves cómo te obstruyen la circulación del tránsito. Entonces, fueron esas medidas las que claramente beneficiaron el funcionamiento del tránsito no colectivo. Y el colectivo le hiciste una autopista y le dijiste anda por acá. Y además no vengan todos juntos, vengan de a uno. Entonces claramente se aminoró el tiempo de viaje, ¿no? Rafa, se nos terminó el programa. Tenés 20 segundos para decir por qué la gente te tiene que votar a vos, legislador porteño, por Izquierda Democrática. Puedes tener 30 también, ¿no? Bueno, porque hemos demostrado trabajar y preocuparnos por los intereses de los porteños con propuestas en todos los campos y porque queremos gobernar la ciudad de Buenos Aires en una fuerza ser parte de una fuerza progresista que gobierne la ciudad de Buenos Aires a partir del 2015. Entonces queremos seguir trabajando en ese camino. Muy bien, estuvo acá, mirá quién vino, el señor Rafael Gentile, candidato chicos, legislador porteño. No, gracias a vos. Por Izquierda Democrática. ¿Qué más, niño? ¿Qué más? Bueno, sí. Autor de varios libros, Pisciano, sí. ¿No? Compañero Pisciano. ¿Desde cuándo le interesa la astrología? No, no me interesa la astrología, es un dato. Pero es un dato que jamás hemos dado de ningún otro invitado, bueno, en lo que va del año. Hoy. Claro, la vanguardia. Bueno, Pisciano, ¿qué tiene que ver? Que es así un volado. No tengo la menor idea, no me gusta la astrología. Yo lo veo bastante centrado al señor Rafael Gentile. Yo le pongo punta. O marzo, Camisa. Camisa me dice que cumple por febrero. Yo cumplo en marzo y soy pisciano, Camisa. Marzo. ¿Eh? 15 de marzo. Bueno, 21 de febrero es muy cortito. Bien, conozco otros piscianos. ¿Qué otro? Sí. Deme un nombre. Un nombre, deme. No, déjelo. Algunos después. Más famosos que yo. Después le digo de los piscianos. ¿Ah, también? Sí. ¿Estamos en el aire? No, no es Braga Menéndez, no. Chicos, esto fue Mira Quién Vino, recién el lunes, así que nos queda toda una semanita hasta el próximo reviente del señor Iván Jagroski. Salvo que reviente la semana también. Pero espere. Salvo que reviente la semana. Hace 2 meses y medio que me duermo viernes y sábado a las 12 de la noche como tarde y usted me habla de reviente. Bueno, yo le veo la carita, a mí no me engaña. Chicos, estuvo Laura Lotito acompañándonos. Sí. Uh-huh. Hasta mañana. Hasta mañana, Lotito. Mañana. En la operación técnica estuvo José Pepe Undiano, y estuvo Mauro Torres en la primera media hora, No estuvo Marcelo Frusino, Mauro Torres. La producción periodística estuvo el señor Agustín Camisa, el señor Rubén Viñoles y la señora Inés Gutiérrez. Chicos, muchas gracias por hacer todo. Todo. Porque hacen todo. Nosotros sí, acá, incluso nada esto. Más que todo. Incluso somos ventrílocos. Exactamente. Decimos lo que ellos dicen que nosotros queremos. Exacto. O algo así. Algo así. ¿Ves? Ahí fallaron ustedes. Porque yo dije cualquier cosa, pero no fue culpa mía. Fue culpa de Camisa. Bengolini. El sistema tiene su falla, por supuesto. Bengolini, salúdeme, que me tengo que ir. Chau, Jagroski, hasta mañana. Chau, Bengolini, hasta mañana. Callejero vos, bancátela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor.